Juan Monteverde integra el Grupo Giros y está en línea para conversar con nosotros. Juan, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué ha pasado en Nuevo Alberdi? ¿Qué es lo que ustedes pudieron constatar? Bueno, en realidad, digamos, en la jornada de ayer a la tarde se produjo un hecho bastante extraño. Digamos, desde el diciembre pasado que sancionamos la ordenanza que termina con los barrios privados en la ciudad, digamos, esta situación de intentos de desalojo y presión a los vecinos de Nuevo Alberdi se agudizó bastante, inclusive con causas judiciales y demás, y desde esa fecha a esta parte tenemos diferentes episodios que van sucediendo bastante, bastante seguido. En el día de ayer, la particularidad que tuvo, digamos, en plena tarea de trabajo territorial, nos llegan algunos vecinos diciendo que estaban llegando cédulas judiciales a diferentes viviendas, y que a la vez, en el mismo momento, había varios autos recorriendo la zona rural de Nuevo Alberdi. Nosotros en esos casos tenemos una especie de protocolo, digamos, un poco para proteger la zona y hacer que se cumplan las ordenanzas vigentes. Digamos, un grupo de militantes del movimiento sale con el jeep del movimiento a ver qué estaba pasando y tratar de conseguir información con una cámara, con una filmadora, que un poco las armas que nosotros tenemos en el territorio para poder ir espantando, digamos, las diferentes amenazas que van sucediendo. Empezamos a seguir a tres vehículos. Uno de esos vehículos nos empieza a encerrar, no nos deja pasar. Cuando frena, nos encontramos con la sorpresa que el que venía al volante era uno de Santiago Semino, uno de los operadores territoriales de Mario Jauri, la ex aldea, la empresa que construye barrios privados, y al lado, de una actitud, digamos, poco clara y bastante confrontativa, nos encontramos que en el mismo auto que nos había encerrado viajaba la concejala Laura Huescam. Realmente nos sorprendió mucho la situación, quisimos, digamos, intentar ver qué pasaba, que si tenía alguna relación con las cédulas que estaban llegando, y, digamos, la actitud de Santiago Semino, este personaje de esa empresa, digamos, constantemente insultando, y la concejala avalando no solamente esos insultos, sino que también sacándonos fotos, pidiéndonos datos, diciendo da la cara y tratándonos como delincuentes. ¿Pudieron conversar con la concejala Huescam para saber qué es lo que pretendía con su recorrida, qué le imputaba a ustedes? La verdad que no, fue el intento de toda la conversación. Hay un video que nosotros subimos hoy a YouTube, inclusive lo acompañamos en el comunicado, donde intentamos saber, digamos, cuál era la situación, qué estaba haciendo una funcionaria pública acompañando a esta gente, y realmente no pudimos entablar una conversación civilizada. Ahora, Juan, ustedes, digamos, comprobaron que efectivamente que las cédulas que recibían los vecinos en el día de ayer las distribuyeron estos mismos autos, en uno de los cuales estaba Semino y la concejala Huescam. Nosotros intentamos hacer eso, de confirmar, a ver si era así o de dónde, porque encima las cédulas judiciales eran muy extrañas, porque eran, digamos, a nombre de la Municipalidad de Rosario y no a nombre de la empresa privada, eran cédulas muy extrañas. Intentamos justamente preguntarle eso, pero no lo logramos, claro, porque nos encontramos con una actitud de la concejala que, más que una funcionaria pública que tiene que mediar en la situación, o por lo menos, digamos, ponerse en un grado de aparente neutralidad, no digo que nos apoye, ni mucho menos, de hecho está bien que recorra esa zona, pero nos encontramos con una persona que era más bien una juez y parte, digamos, como atacándonos como si estuviéramos afectando sus intereses particulares, y nos parece que una Juan, situación... Juan, ustedes que no hicieron algún pedido especial al Consejo Municipal, ¿verdad? ¿Quieren reunirse con los concejales a partir de esta situación? Exactamente, digamos, a partir de lo irregular de esta situación y lo que ya viene pasando en territorio, nos comunicamos en el día de ayer con algunos concejales, inclusive con el presidente del Consejo, Miguel Zamarini, diciéndole que íbamos a ir a labor parlamentaria el jueves, por un lado a pedir explicaciones a la concejala de qué hacía en esa situación irregular, y por otro lado promoviendo la creación de una comisión investigadora en el Consejo que investigue cuáles son, digamos, los vínculos entre este grupo monopólico de tierra en Rosario con diferentes funcionarios públicos. Juan, te pido que quedes en línea. Está por la otra línea la concejala Laura Huescam, que ha sido aludida, y queríamos consultarle su punto de vista sobre esta denuncia que pesa en su contra. ¿Cómo le va, concejala? Buen día. Buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, estábamos hablando con Juan Monteverde de Giros. Él denunció que ayer hubo una jornada con incidentes en Nuevo Alberdi, que sufrieron una especie de persecución, de encerrona, con algunos inversores privados. Yo sufrí una persecución y una encerrona de parte de la gente de Giros. Perdón, permítame terminar. ¿Por qué me dicen eso? Porque me estuvieron siguiendo. Yo ayer estuve recorriendo unos terrenos que están ahí atrás. Estábamos viendo por todo este tema de la nueva ordenanza que nos mandaron, que se modificó, y estábamos recorriendo para ver cuáles eran los terrenos que estaban afectados por esta ordenanza, y efectivamente fuimos seguidos y filmados por una camioneta, un jeep, con la gente de Giros, que además se acercaron, me dijeron que concejala, no discúlpeme, discúlpeme. Perdón, no, no, no, una pequeña interrupción, que estaba recorriendo una zona en conflicto, y yo la verdad que estaba recorriendo terrenos para ver cuál era la incidencia de la ordenanza. Pero y concejala, ¿por qué estaba con Semino usted, que según Giros es una de las personas? Pero justamente Semino es uno de los propietarios que de terrenos en ese lugar, propietarios con escritura. Pero usted está yendo con alguien que está dentro del conflicto, digamos, no es que va como árbitro. No, yo no voy de árbitro de nada. Yo, a ver, si yo tengo que ir a recorrer un lugar, le pregunto a la gente que está ahí. Fui a la vecinal, porque ellos acaban de constituir una vecinal, la vecinal Bullard. Estuve hablando con la gente de la vecinal para interiorizarme de cómo los afectaba esta nueva ordenanza. ¿Usted a qué ordenanza alude? ¿A la ordenanza que prohíbe los barrios cerrados? No, la ordenanza, espérate que te digo, 83-74, me parece que justo le estaba leyendo. ¿Y qué plantea esa ordenanza? Ahora, esta ordenanza plantea todo el tema de la inundación, de la incidencia de la inundación del Ludueña. Espérate que acá justo estaba leyendo un informe de la ordenanza. Y como a ellos les modifica el índice de urbanización, entonces estaba interiorizándome porque la mejor manera es la ordenanza, proyecto de ordenanza que regula, no, ese es el número de expediente, proyecto de ordenanza que regula el uso del suelo en las planicies de inundación del arroyo Ludueña y canales Ibar Lucía y Salvat, que como es un tema de planeamiento de obras públicas, que son dos comisiones en las que yo estoy, ayer estuve recorriendo justamente, esto también tiene incidencia en el tema del autódromo, que claro, también mañana tenemos una audiencia, sí, por el tema del autódromo. Yo he estado también reuniéndome con los vecinos de Hostal No, de Sol, recorrer una zona de la ciudad no genera ningún inconveniente. La denuncia, no, no, permítame, pero concejala, permítame un segundo. La denuncia, sí, de Grupo Giros es que usted, digamos, este inversor privado estaba repartiendo cédulas de desalojo. ¿Quién estaba repartiendo conmigo? Nadie repartió cédulas de desalojo. Yo ellos querían corroborar eso, por lo menos. Tenían esa sospecha, querían corroborar. Que tenían esa... A ver, concejal, a ver si me entiende. La denuncia de Giros es que tenían la sospecha de que estaba repartiendo el inversor con esos camiones, cédulas de desalojo. Que ¿qué querían camiones? Perdón, ¿qué camiones? No, con unos autos. Autos. Sí. Si yo estaba en un auto, en un Peugeot, sí, 208. Bueno, entre esos autos, la denuncia es que entre esos autos que había, uno de esos... Chicos, yo estoy trabajando. Antes de llamarme por eso, ¿por qué no comprueban si efectivamente... Señora, hay una ONG que la acusa puntualmente, por eso la llamamos. Y por eso le estoy diciendo... No es una denuncia anónima, no es una denuncia anónima, es una ONG que tiene una existencia en la ciudad. Me permite, concejala, me permite un segundo, me permite un segundo. Juan, vos querés hacer la denuncia formal para que la concejala se entere de lo que estabas planteando, ¿podés hacerlo público, por favor? Sí, no, simplemente, digamos, a mí me sorprende, no sé si ingenuidad o cinismo, digamos, que lo que le queríamos, digamos, preguntar en ese momento a un funcionario público es, primero, si tenía relación directa con lo que estaba sucediendo en el territorio, que era estas órdenes judiciales intimidatorias, y si conocía que la persona que estaba acompañando a ella al volante del auto es uno de los cómplices de las presiones cotidianas que sufren los vecinos día a día en territorio, y puedo nombrar miles, digamos, gente que con una moto está durante toda la noche enfrente de una casa y aparece con mensaje intimidatorio como no te meta con estos zurdos que te va a ir mal. Digo, si la concejala conoce esa situación y en el caso de conoce la gravedad institucional de que una funcionaria pública acompañe a gente que tiene estas prácticas. Y la respuesta de la concejala fue sacarnos fotos diciendo da la cara, ni siquiera un lenguaje institucional. Digamos, pero a ver, perdón, a mí me estuvieron filmando. Pero ¿cómo es? A mí me estaban filmando. Yo tengo fotos de que me estaban filmando en una actividad normal. ¿Cómo es esto? Yo le cuento que... A mí desde un jeep me filmaron y me grabaron. Déjame hablar a mí. Nosotros, como somos un movimiento territorial pacífico, nuestras armas, siempre decimos que es la palabra, y generalmente, y ante estos movimientos extraños... Déjeme hablar, concejala. Ante estos No sea antidemocrática, déjeme hablar. Nuestra arma ante estos, digamos, desalojadores y esta desigual correlación de fuerza es salir a registrar lo que está pasando y muchas veces paramos desalojos y paramos presiones gracias a que había una cámara filmando. Entonces fuimos a seguir una serie de autos y nos encontramos con la sorpresa de que una funcionaria pública es cómplice de gente que viola la misma ordenanza que su cuerpo emite. Esta gente, este Santiago Semino que usted tenía al lado, por la zona justamente que, digamos, llegamos a dar con usted, esa zona está urbanizada ilegalmente hace más de 3 años. Abrieron calle en una zona rural, pusieron cabina de edad en una zona rural inundable, y ahora la ordenanza que ustedes conocen, se le traspapela, es la ordenanza que el Ejecutivo, junto con este grupo monopólico, quiere cambiar el uso de suelo de esa zona y pasar de rural a urbano. ¿Sabe cuánto gana esta gente por pasar esa tierra especulativa que fue rural durante muchos años y los vecinos sufrieron inundaciones y viven en las peores condiciones? El 1000%. ¿Sabe cuántos millones de dólares perdió esta gente por la ordenanza de Yar Basta que usted se opuso? 100 millones de dólares. Esta gente tiene mucho odio contra nosotros y contra los vecinos de esa zona porque con esa ordenanza le hicimos perder 100 millones de dólares. Porque no pueden hacer el barrio privado que quieren, ahora van a querer hacer un barrio abierto. Juan, ahí te escuchamos. Permitinos que la concejala Huescan responda esta denuncia y esta argumentación. La denuncia es concreta y clara, concejala. Ustedes saben que realmente me he quedado sin palabras porque lo que acabo de escuchar va más allá de mi comprensión. Porque yo lo que estuve haciendo, y se los vuelvo a decir, estuve recorriendo para poder hablar sobre esta ordenanza que estamos tratando en este momento en el Consejo. Es una ordenanza que tiene como comisión de destino planeamiento y obras públicas, las dos yo la integro, y de golpe me encuentro que yo no puedo trabajar como corresponde. No, eso está bien, en el territorio me parece que no, la pregunta apunta a su relación con Semino, si efectivamente usted sabe quién es Semino. Pero perdón, Semino, yo, a ver, es como cualquier otra persona, yo no tengo idea, es como que no entiendo, no alcanzo a comprender. Acá me están haciendo denuncias que me tendrían que comprobar los fundamentos. Es muy serio lo que está diciendo este chico de Giros. Él alude a las prácticas democráticas, pero me parece que lo que él está haciendo no es democrático. Seguir con... ¿Qué es lo no democrático? ¿Qué es lo que no es democrático? Seguirme con un jeep y... Bueno, ese es el incidente, Difundirlo. Uh-huh. A mí me parece que primero deberían haberse sentado a hablar conmigo y preguntarme a mí qué era lo que yo estaba haciendo y yo se los podía aclarar, pero ellos no saben lo que están haciendo. Es muy grave. Concejala, ¿usted está dispuesta a que esto tenga un ámbito institucional como se ha pedido, que en la comisión del Consejo Municipal correspondiente, en labor parlamentaria, se aclaren esta situación, que concurra la gente de Giros, que estén los pero otros concejales? La gente de Giros haga lo que quiera y haga lo que les corresponda, pero no pueden hacer esto. ¿Pero usted está de acuerdo que tratar de solucionar esto que ha pasado en el ámbito del Consejo? Yo considero que están haciendo un incidente de algo que es una cosa normal, que es que yo estoy interiorizándome de cuál es la ordenanza y para eso estoy yendo al territorio. Para eso mismo también estuve viendo las obras del autódromo, estuve recorriendo Hostal del Sol, estuve recorriendo Palos Verdes, que es toda la zona afectada por esta ordenanza. Uh-huh. Entonces me parece bien que no pueden coartarme mi derecho, mi obligación de trabajar como corresponde, filmándome y haciéndome estas acusaciones antes de haberme preguntado ellos qué podíamos hacer o qué relación teníamos. Concejala, se nos acaba el tiempo, ha quedado... Bueno, yo lo siento, pero esto que quede completamente aclarado, de que acá me están haciendo están haciendo acusaciones muy serias sin tener base justa. Bien. Esto es toda una maniobra que quieren aprovechar, concejala, para sacar rédito. Está, ha quedado claro, por eso la llamamos, para conocer su punto de vista. Le agradezco el contacto con el LT8. No, bueno. Buenos días. Juan, gracias también por tu contacto. Se nos acaba el tiempo. Quedó claro, me parece, cuáles son las dos posturas. La instancia, la última, ¿es probable que el jueves haya esta reunión en el Consejo? Sí, el jueves ya, digamos, estamos invitados a labor parlamentaria para aclarar este incidente. Bien, gracias, Juan. Gracias, Juan. Hasta luego. No, Juan Monteverde de Giros y la concejala Huescan por la otra línea. Pedimos las disculpas de caso. Vamos a las noticias 11 de la mañana. La que se viene. Elegiste estar bien informado. Elegiste la 8. LT8